Evolución Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de En la Línea, transmitiendo desde Evolución Radio. Y en esta ocasión vamos a tratar de un tema muy interesante, el cual es la violencia emitida en los programas de televisión. Iniciamos. En el curso de los últimos años ha tenido lugar una revolución mundial en el mundo de percibir los valores morales, seguida de los cambios profundos en la manera de pensar y de actuar de la gente. Los medios de comunicación social han tenido y continúan teniendo un papel muy importante en el proceso de transformación individual y social, en la medida en que producen la información o los programas que reflejan nuevas actitudes y estilos de vida. La televisión es un medio de comunicación popular y al alcance de casi toda la población, ya sea televisión privada, Sky, cable, telecom o abierta, en donde los canales que más rating registran son los de las dos grandes televisoras, es decir, el bipolio Televisa y Televisión Azteca. Pero una de las situaciones más alarmantes y que debemos considerar un verdadero problema social es la creciente difusión de la pornografía y la generalización de la violencia en este medio de comunicación como lo es la televisión. La violencia es una acción ejercida por una o varias personas, en donde se somete y de manera intencional al maltrato, presión y sufrimiento, manipulación u otra acción que atente contra la integridad, tanto física como psicológica, de cualquier persona o grupo de personas. Algunos ejemplos son en televisión abierta, vamos a delimitar un poco el tema. Encontramos que Televisa, dentro de su programación, tiene series como Mujer, Casos de la Vida Real, repetición transmitida de lunes a viernes en un horario de 4 o 5 de la tarde, un horario familiar, por cierto. Este programa contiene un alto grado de violencia, ya sea física o psicológica, dada su temática real. Y podemos encontrar en sus capítulos cómo los actores de la citada teleserie se propinan golpizas terribles, actuando, por ejemplo, como una familia metropolitana disfuncional. Y contiene algunos otros temas, tales como asaltos a unidades colectivas, metro, microbuses, taxis, asaltos a despoblado, robo a casa-habitación, secuestros, violaciones a menores, violaciones tumultuarias, aborto, tráfico y prostitución, pornografía, desprecio, imaginación e incapacitados. ¿Y qué decir de la televisora de la Jusco, que en su competencia transmiten Lo que callamos las mujeres, transmitido igualmente en un horario familiar, abordando una temática cruda, amarillista y muy violenta? En otro punto de análisis encontramos las telenovelas, transmitidas de lunes a viernes a partir de las 17 horas y hasta las 22:30, tales como Heridas de Amor, Duelo de Pasiones, La Fea Más Bella y Un Mundo de Fieras, en el cual el eslogan es Los celos son brutales, y en donde podemos apreciar en la temática intrigas, agresiones, muerte, injurias, vandalismo, delincuencia, crímenes, suicidios y secuestros. Este tipo de programas, por citar algunos, son una exposición frecuente a los televidentes a la violencia en las comunicaciones sociales y máxime a la población infantil, ya que puede resultar turbadora en la conducta al ser incapaces de distinguir claramente entre la fantasía y la realidad. La violencia en estos medios puede condicionar a las personas impresionables, sobre todo a los jóvenes, hasta el punto en que lleguen a considerar la violencia como algo normal, aceptable y digna de imitarla. ¿Y qué decir de Cristina y Laura en América? Teleshows que en su intento de ayudar y abordar temas de interés social solo excitan los instintos humanos irracionales hacia actos de circo contrarios a la dignidad de la persona. Algunas consecuencias descubiertas por los investigadores respecto al tema que nos atañe son: 1. En el fenómeno aprendizaje observacional, es que los televidentes adquieren un aprendizaje de cierta conducta de violencia o ilegal y la ejecutan, utilizándola en circunstancias apropiadas, como lo es un secuestro, un robo, un suicidio. Otra es que las personas exhiben más conductas agresivas después de ver programas con violencia en televisión que ver algunos otros programas neutros, es decir, sin violencia. También se comprobó que la población infantil demuestra signos de angustia o malestar mientras observan escenas violentas en televisión. Indudablemente, los programas emitidos por la televisión abierta contienen un alto contenido de violencia, golpes, mentiras, muertes, desapariciones, tortura, y no aportan entretenimiento digno y de aceptación a la sociedad, sino que vuelven un fenómeno normal este problema social, sin el menor cuidado moral, sino atendiendo únicamente al interés económico y a la competencia sin fin. Lo que podemos hacer como ciudadanos es seleccionar y vigilar qué programas ver y conducir a los menores y adultos para que busquen otro tipo de entretenimiento sano, educativo y cultural. Algunas opciones son Canal 11, Canal 22 y reflexionar un poco para no enriquecer al bipolio televisivo, afectando a la sociedad misma. Esto fue En la Línea. Gracias, soy Patricia y hasta pronto. Evolución Radio.